imaginarlo. Ese maldito cuerpo bonito que tienes me estaba cegando. Esos malditos ojos, solo pude adorarlos. ¿Cómo iba yo a saber que me estaban mintiendo y me estaban matando? Tú no vales la pena, tú ya estabas perdida. Mientras yo te esperaba, tú te revolcabas en la porquería. Vete mucho muy lejos, donde no puedas verte. Y aunque tanto te he amado, no tienes perdón. Tú no vales la pena. Yo no lo creía, no escuchaba consejos, porque tú eras mi vida. Pero todo mi amor ya se fue a la basura con tu alma podrida. Tú no vales la pena, tú ya estabas perdida. Mientras yo te esperaba, tú te revolcabas en la porquería. Vete mucho muy lejos, donde no puedas. Y aunque tanto te he amado, no tienes perdón. Tú no vales la pena. No vale.